Lo podés haber visto por allí jugueteando con sus dedos en las situaciones más insólitas. Nacido aquí nomás en Villa Dolores. Él es uno de los cuatro hijos de Bochi y Héctor. La más grande, Eugenia, también Ana Luz, Héctor y el más chico, Sebastián, musiquero también. Nuestro invitado del día de hoy estudió en el normal de Villa Dolores. Pasó a trabajar en la mercería con sus padres y hermanos, a ser mesero en Córdoba para poder estudiar el profesorado en composición musical. Ahí se recibió de profesor y eligió salir de viaje con su bici y su acordeón. Quedó pendiente la tesis de composición musical. Regresó, pensando en presentarla, y sus docentes le hicieron ver que ya tenía cantidad de composiciones hechas. Cuentan que allá por el Mato Grosso le picó una raya. También por la costanera del río Los Sauces se dieron vuelta con un auto. Participó en un montón de bandas. No sé si nuestra producción ha recopilado todas, pero le podemos tirar algunos nombres. Por ejemplo, Panchas Azules, Espíritus Chocarreros, Nómades, Tótem, Las Camisas de la Maya. Así, mirá. Nenes Bayan, La Rúcula Quanti, Zigzagán, Gypsy Tango. Su madre dice que el Gabo es un chico con una estrella, que gracias a su tesón consigue todo lo que quiere. Bienvenido, Gabo, entonces a este Paisanos del Barrio número 104, el amigo Gabo Telo. ¿Qué tengo para decirle? Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, Gabo, bienvenido. Bueno, gracias. Por acercarte a compartir con nosotros esta conversa. Por favor. Paisanos del Barrio, Tom Astelarra en los controles, Agustín Pelacini quien les habla en la conducción. Tom, una alegría compartir contigo acá de hoy. Totalmente. Quedó pendiente abrir el vinito, pero hay un mate rondando, hay unas galletitas, tenemos una pasta de aceitunas de Ali Buen que nos encontramos el sábado con José. Y nos tiró ahí este... Hay torta, hay marinera, y en cualquier momento se sale el abre corcho, el saca corcho. Estamos de fiesta, como siempre. Gabo, bienvenido. Es una alegría tenerte acá. Ya tengo un montón de preguntas para hacerte, pero este programa generalmente empieza por el principio. Dale, hagámosle. Y vamos por la infancia, por esos años de infancia con tantas cosas que luego marcan, ¿no? ¿Qué te acordás? A ver, una casa en la... Unos recuerdos, pero leves. Una casa en la Belgrano, en la entrada, donde está la INAT. Sí. Ahí. Sí. Ahí... pero creo que tenía como 3 años, 4 años, no sé. Ajá. Después en el centro, a una cuadra de la plaza, no sé cuánto duramos ahí. Y estaba el negocio de mi vieja, ese es un recuerdo que siempre... La mercería, en la esquina de la casa al lado. Y había una ventanita que comunicaba la casa con la mercería. Ajá. Entonces en casa éramos Ana... El Seba y yo, chiquitos, y entonces siempre nos peleábamos, como buenos hermanos. Entonces las discusiones pasaban ese cuartito, esa ventanita, y llegaban a la mercería y ¡mamá, mamá, ya me quita el juguete! Y bueno, ya ahí. Y de ahí tuvimos poquito, no sé cuántos, eran 2 años, pero bueno, yo era chiquito. Y nos fuimos a Barrio Fátima donde pasé la infancia. En ese momento era la periferia de Villa Dolores, sigue siendo la periferia de Villa Dolores, pero éramos 3 casitas y mucho campo. Ajá. Calle de Tierra, Las Altas Cumbres, tengo la foto de... Las Altas Cumbres era podías ver, era un campo al frente que estaba todo despejado, árboles bajitos y se veían las altas cumbres, entonces le veía los atardeceres. Yo siempre los atardeceres, creo que bueno, muchos hacemos eso, en vez de ver al horizonte, en vez de ver al poniente, veo el naciente, las altas cumbres, los colores. Y esa es la foto de muchos días. Ajá. Y ahí pasé, bueno, la infancia, la adolescencia, hasta que me fui. Ahora esa casa sigue siendo campo ahí. Y se llenó de casa. Se llenó el barrio. Se llenó el barrio. Sigue estando a la vista de la casa de mi viejo, a las altas cumbres, los árboles crecieron, hay una cancha de fútbol. Esos son de pe a pa, le escuché todos los soniditos que pude y cuando los escuché vuelta le sigo buscando más soniditos. Algo que me gusta hacer es ir a ver bandas. Cuando no estoy tocando, si tengo la posibilidad de ir a escuchar a alguien, trato de hacerlo. Me gusta mucho la música en vivo. Y vos sabés que no, una vez cuando fui a Córdoba ya de grande, dije, mira, es cerca Córdoba. Y una vez de más grande te fui a Buenos Aires, dije, cerca. Y bueno, me perdí varias bandas que desfilaron por esas ciudades, pero vi muchas bandas acá en Tras la Sierra. Me acuerdo una... ¿La conocés, Los Huesos Duros? Los Huesos Duros. Eras de ir a ver a Los Huesos... A los 10 años... Sí, toda esa historia. A los 10 años, creo que era la primera o las primeras veces que Los Huesos iban a Dolores, en el Jockey Club, que es donde tocaron ahora el sábado. Yo tenía 10 años y me mandé solo. A 10 años. 10 años. Tocaba una banda amiga y otra banda de Merlo. Salud. Y Los Huesos Duros. Y me acuerdo que Los Huesos Duros me... pero me estallaron la cabeza. Era chicos dando vueltas por todos lados, ellos tocando y la expresividad de lo que estaban haciendo musicalmente, el público que les cantaba los temas, el ambiente, era rock and roll y blues, y los temas duraban 10 minutos, 12, 15 minutos, improvisaciones solos, y me acuerdo que eso yo estaba al lado, mirando todo eso de un costado, y solo. Todo era un show. Y para mí todo era un show, sí. Y eso me voló la cabeza. ¿Sabes la fiesta que nos hacíamos? Impresionante, la comisión técnica de un celular, estamos pasando aquí Los Huesos Duros de roer, ¿eso? Quería comentar con el alma de su amor. En ese momento me acuerdo que las bandas, bueno, esto te hablaba, mi perspectiva era Villa Dolores y Tras la Sierra. Mina Clavero era un lugar que estaba medio lejos a Villa Dolores, bien, pero lo iba. Córdoba ya era otro nivel, claro. Las altas cumbres, con mi viejo siempre crucé, pero ir a ver... ¿Y para el lado de Merlo, suponte? No. Fui una que otra vez, pero no me acuerdo. Tiene un problema de memoria nuestro invitado, sí, de hoy. Un poquito de Jingo Biloba, Tom, guardale para... Pero las bandas en su momento, me acuerdo, Cache, no sé si hacían centro acá en Los Hornillos. ¿Cuál? Cache. Esa... Busquen a Cache. Ah, esa no la tengo. Me acuerdo que en su momento estaba Pepa La Fulera de Villa Dolores, los Tinquilombados Mina Clavero, los de Merlo que siguen tocando. Ajá, Verde Cabeza. Verde Cabeza. Ajá. Pero es la formación antigua de Verde Cabeza. La antigua. Y era, en ese momento era ir a ver Los Huesos y Verde Cabeza que tocaron juntos, era una psicodelia hermosa. Muy linda, ¿no? Sí. Estaba La Kerva de Villa Dolores. Che, si sigo nombrando. ¿Alguna de todas las bandas que estás diciendo? Bueno, los Tanquilombados siguen, ¿alguna de las otras siguen ahora actualmente? Y que, los Verde Cabeza siguen, los Huesos se han juntado de vuelta ahorita. Ahora. Los Verde con otra formación, ¿no? Claro. Sigue no me acuerdo el nombre, pero sigue el cantante. El Chompi, ¿verdad? Las Lenguas también está ahí. Las Lenguas, sí. ¿No? De esas bandas, creo que varios músicos seguimos tocando. Estás escuchando Gabo Tello, programa número 104, ¿me dijo Astelarra? 104. 104 personas han pasado por Cernet, este es el quinto de esta cuarta temporada, ¿no? ¿Podés creer? Qué buena onda. Bien, muy bien. Vamos a ir a escuchar algún temita, decime, Gabo. Me estoy acordando una historia. Ah, mira, ahí empezó. Si le activo. ¿Vos la contamos después o ahora? ¿Tenemos tiempo? Sí, todo el mundo. Dale. Antes o después, cuando quiera. A ver, vamos a contar. Mira, hay un. para que veamos esto de cómo era la perspectiva en su momento. Con el Lauti, una vez venimos a ver, en ese momento estaba en la fiesta Nix acá en Los Hornillos, no me acuerdo qué año. Y ¿la fiesta de qué? Nix. ¿Nacidos y criados? Siempre me han dicho ese chiste, pero no. Ah, no, no tenía nada que ver. Era con X. Ahí va. No me acuerdo qué significa. Y era tantas las ganas de ver música en vivo y de presenciar eso que estábamos en Los Hornillos, era invierno, me acuerdo, o hacía frío. Bueno, en Los Hornillos hace frío bastante, muchas veces en el año hace frío. Y nos volvimos caminando. De Hornillos a Dolores. Un tramo nos levantó un auto, un taxi, no me acuerdo, pero imagínate las ganas de... Si no era estar en la burbuja allá y era escuchar la música, estaba Rebelión en la radio, que salía la siesta de lunes a viernes, y estaba Héctor Mario Virch, y estaba Ferrarese con la radio Triac. Exacto. Y era la música que nos pasábamos o la radio. Y bueno, si queríamos salir a ver banda, era esa. Sabíamos que la vuelta costaba, tenía su costo. Y había que hacerla, lo hicimos. Claro, no lo íbamos a dejar de hacer. ¿Y en la escuela, che? ¿La escuela secundaria? Y siempre fui los del fondo, de los que se sienten en el fondo. Yo te vi, dije, este entró acá en la puerta y este es lo que sentaba en el fondo. Siempre, siempre. Y la escuela, entré a mitad de jardín de 5 a la escuela normal. Primer año me fui al industrial y vuelvo en segundo año a la escuela normal. ¿El industrial no fue para vos? No, era la vuelta de casa, me quedaba muy cerca. Salía 5 minutos antes de las 8 de la mañana de casa. Mirá, caminaba un sendero 150 metros, 200 metros. Esa era mi distancia a la escuela. Un sendero donde te decía que se veían las altas cumbres. ¿En un descampado? En un campo, sí. Qué bueno. Y llegaba a la vereda y ahí estaba la escuela. Ahora está lleno. No está lleno, pero hay muchas casas también ahí. Y me quitaron el sendero. Ahora es un camino de auto. Mirá vos. ¿Te pega mal el progreso inevitable? No... La palabra progreso me hace un poco de ruido. Porque progreso implica cosas positivas. O yo lo veo desde ese lugar. Y este crecimiento demográfico, uh-huh, creo que trae cosas negativas que sí me... No me sale así en las charlas o en las conversaciones, como decirte recién, ahora es un camino... Claro. Es una concepción de progreso también, ¿no? Que discutimos muchas veces con nuestra compañera Verónica O'Hellman. Sí. ¿No? Que eso también está muy en discusión en la gente que nació acá y que vivió acá, y muchas veces lo planteamos en Paisanos del Barrio. Hay formas y formas de progreso, ¿no? Sí. Y de alguna manera el hecho de... Hay mucha gente que ha venido de afuera con otra visión de progreso que mucha gente de acá valora. Y sin embargo, mucha gente de acá ha comprado esa visión de progreso que se trajo de afuera y que hoy pasa como esa contradicción o esa ida y vuelta, ese cruce de que mucha gente oriunda de acá compre ese progreso capitalista, llamémoslo, sí, moderno, de asfalto, como quieras. Y mucha gente que vino de afuera está mucho más vinculado a lo ancestral del lugar, a las costumbres, ¿no? Rebuscando un montón de cosas como que... Eso es muy curioso que sea, digo, vos que naciste acá. Sí. Que sos medio hippie también. Sos medio hippie también. Y del fondo del curso también. creo que podemos ver varios recovecos del progreso y es interminable la charla, la conversa y la discusión. Hay cosas que disfruto, como... Bueno, hay cosas, muchas cosas que disfruto y hay otras cosas que digo... Oh. Una gran siete. No me gustan los insultos ni las malas palabras. Pongo la voz así y ahí los hago. Ajá. Pero... ¿Sos un tipo bien hablado? Tampoco. Tampoco. Me salen, obviamente. Pero... pero bueno, hay cosas que la veo y que digo, bueno, no... no, es, no eso no, es, no me agrada, yo no quiero eso, pero bueno, creo que la historia, busco ser una persona libre, mira, ahora me puse filosófico, busco ser una persona libre en la medida que se pueda, y para encontrar esa libertad creo que la historia comienza por respetarse y saber respetar. Entonces no puedo pedir que otros hagan lo que yo quiero o que vivan lo que para mí es bueno o bla bla, y tampoco voy a cambiar el mundo y entonces si nos podemos respetar entre nosotros tres, si conocemos hasta dónde llega cada uno y no meterse en lo del otro, voy por eso. Bien. Saber respetarme y saber respetar, y siempre aprendiendo de eso, ¿no? Che, Gabo, y hace un rato marcabas las Altas Cumbres como un límite geográfico claro del valle y lo que representaba ir hasta Córdoba, ¿no? Finalmente te fuiste, cruzaste las Altas Cumbres y te fuiste un rato. Sí, no es nada. Es un hermoso paseo, o sea, seguro. No es nada, sí, es un hermoso paseo. Seguro. Es un hermoso paseo y bueno, y ahora, mira, ahora estoy viviendo casi toda la semana, cruzo esas Altas Cumbres. Y fui y viví allá. Fui a vivir, ¿cuánto? 5 años y medio viví en Córdoba. Ah, un tiempo. Un tiempo. Uh-huh. El primer año vine 4 veces atrás de la sierra. Creo que la vez que más tuve fue una semana, una cosa así. ¿Y allá qué hacías? Ah, espera que no te respondí una pregunta antes. Responda, mijo. La de la escuela. Bien. Te estás perdiendo. Me contaste que eras el último de la clase y dije, bueno, con eso está definiendo un montón de cosas. No quiere ahondar en detalles de, no, bueno, de pero, lo que representa eso. Vos ahora doy clase en la escuela. Los directivos, en su momento eran docentes, ahora la relación cambia. Directivo, antes era docente-alumno, ahora es directivo-docente. Casi que peor. No. No. Está bueno. Bueno, no vamos a entrar en detalles. Pero está bueno, está bueno. Ahí en la escuela, me acuerdo que los últimos años éramos un grupo de 9 varones, los 9 reos. Y algo que nos movía mucho era la música. Dentro de los 9, una gran parte, el rock. Una gran parte, el rock. Rock. una gran parte músicos. Y fuera de la escuela, un grupo de 10, 12 personas, todos músicos. Y siempre hubo una banda donde entramos y salimos todos. Yo entré al principio y salí al principio. ¿Qué era? En su momento no tenía nombre. Después terminó siendo Pepa la Fulera. Haz de espada después. Pero bueno, yo estuve al principio de todo, donde la idea era, nos juntábamos y era tocar lo más fuerte que se podía, porque ese era el rock, y el rock tenía que ser de 4. 5 o 3, no, ya no son números para rock, era 4, y tocar lo más fuerte que podía. Yo tenía un teclado, no tenía amplificador, entonces le daba al teclado el volumen lo más que podía, y los otros me tapaban, la batería me tapaba, los amplificadores me tapaban, y me terminé yendo, ya está, dije, no me escuchaba, estaba muy bueno, me movía la cabeza, sacudirla, pero me terminé yendo. Y entonces creo que... Lo hablaste de Héctor Mario Vilche, lo nombramos, y sobre todo los últimos años era la especialidad de sociales. Tuvimos un grupo de profesores que, no sé si fue adrede o no de parte de ellos o qué, pero creo que fue un lujo tener esos docentes. Estaba la Ceci Florio, estaba el Gustavo Galdeano, Miguel Ortiz, Lester Merlo. Pero no quiero dejar de nombrar Ana Bruna. Y nos estimularon mucho para un lugar, no sé para qué lugar, pero yo terminé en esta. Y eso fue la primaria, la secundaria. La secundaria. De hecho, mira, me acuerdo que estaba tocando en una banda, Panchas Azules, la primera banda, sí, Panchas Azules. Y vos sabés que, bueno, hoy en día estoy dando clases en la escuela. Y ¿conocés el salón de actos de la escuela normal? No. ¿Vos lo tenías el salón de actos de la escuela normal? Che, del... No. ¿Estás comiendo? Estoy pichando coquita, che. Ay, y el, qué bueno, poca Villa de Dolores tenemos nosotros los hippies del valle, ¿no, Pelachini? Ya va a llegar, ya va a llegar. Y el salón de actos es un salón muy grande. Escuela, la escuela es una manzana. El salón es enorme. Tiene sus tarimas, su sótano. Es muy grande. Pisos de madera, techos altos, las lámparas. Y siempre tengo una foto de... En ese momento tocaba en Panchas Azules, que una parte de los músicos de Panchas Azules iba a la escuela Brizuela. Era como la Brizuela normal, era la confrontación. Y mis compañeros eran de la otra banda, los compañeros de curso. Entonces imagínate la cómo me habrán gastado. Porque claro, ellos hacían rock and roll y rock más pesado, y con las Panchas Azules era rock pop. Y me gastaban, y bueno, no, nos reímos mucho y se rieron mucho también. Y siempre tengo una foto de que tocamos, no sé cómo se dio eso, pero armamos algo en la... O se armó algo y nosotros tocamos en el salón de acto de la escuela normal un día sábado, un día viernes por la noche. Nos prestaron el salón de acto, la escuela de noche. Imaginate. Se llenó de chicos de la escuela, habrán venido chicos de otras escuelas y tocando ahí fue... Fue groso. Fue muy lindo, sí. Qué bueno. Fue muy groso. Qué bueno. Ya me hacía el... Tenía dos teclados. Hacé de cuenta que estaban en el Lollapalooza. Imagínate, de Villa Dolores. Y eso, era mucha música. Mucha música era la secundaria. Siempre como esos que los músicos, viste, que se ponen a jugar, dibujar a ti con la mesita y los deditos a golpear ritmito, a jugar pipín de eso. Y ahora vamos a ir con un temita que eligió el Gabo, el gran Hermeto Pascoal de Brasil, en vivo en Montreux, Forró do Brasil. We'll be right back. de la radio Grito, les contamos una anécdota que tuvimos muchas con el Gabo, con la bici, porque él andaba en bici con su acordeón, y en un momento nos unimos en cerca de Bogotá, en Chía, nos unimos ahí porque estaba por había un colectivo de teatro que se llamaba La Vaca Teatro, y habían tomado una casona colonial gigante y estaban haciendo un teatro con varias salas. Y bueno, nosotros llegamos unos días antes, tuvimos un tiempo ahí, y con Lauti y Gabo preparamos como un teatro de objetos musicalizado, así como una función que fue inauguraban esa sala. Bueno, la inauguramos, tuvimos el honor de inaugurarla nosotras, y para Gabo sí, esto fue, él me lo sigue contando ahora, que él se acuerda que fue muy, muy, muy bueno, porque bueno, él había como una mesa negra, que nosotros estábamos adentro de esa mesa, era como un cubo negro que tenía unos orificios, y ahí había objetos adentro. Y Gabo sale del público, busca el acordeón y se sienta en la mesa y empieza a tocar Libertango. Habrá habido, no sé, ¿cuántas personas? 60, no sé, había unas gradas, y Gabo se sienta y empieza a tocar esa canción, y bueno, nosotros empezamos como a sacar objetos, no me acuerdo qué objetos eran, pero bueno, al ritmo de la música, ahí pasaba algo, y todo esto era en base a un relato también de un teatro, el teatro de Amazonas, me acuerdo, el teatro que está en Amazonas. Bueno, y él, lo que se acuerda, Gabo, era que la gente, los colombianos, estaban todos con un silencio y habían quedado ahí como un poco impresionados del silencio que se generó, y como una tensión, y bueno, fue así, estuvo bueno. Un abrazo. Chocan los vasos, salud, abrimos el vinito, paisanos, esperamos que en su casa estén haciendo algo parecidito. Salud, galera. Aparte, bien. Bueno, hay una cosa que nosotros como que seguimos charlando, vamos a la cortina, pero nosotros seguimos charlando y como que continuamos la charla. Y el off the record, te decíamos, sí. Gabo, a veces, y pasa mucho en el periodismo, las cosas que no se graban, que no salen al aire, que no escuchan los oyentes, suele ser la más picante. Pero bueno, podemos retomar alguna de esas cosas y algunos temas de esta charla que sonaba una anécdota. Ahí Luz nos mandó, nuestro productor Seba la entrevistó a Luz. A la Luz María. Contando una anécdota muy linda de Bogotá. Chía. O Cajicá. Bueno, Chía y Cajicá son dos pueblitos que están en las afueras de Bogotá. Justo vino un amigo ahora estos meses de allá y me decía, ya no es como antes, hablando del progreso nuevamente, y no sé si progreso, crecimiento demográfico, desde ahí te tomabas un colectivo y en una hora y media creo que era, estabas en el centro, o dos horas en el centro de Bogotá. Y ya el transporte masivo, que es el Transmilenio, llega hasta estos pueblitos. Y antes vos de estos pueblitos, de Chicajica, te tomabas un colectivo, que era de la misma empresa, también Transmilenio, o no, no interesa eso, pero hasta la terminal donde te tomabas el transporte masivo. Ahora ha crecido tanto que el transporte masivo llega, bueno, etcétera. Ahí se acaba la historia. Bueno, y allá en Cajica, unas amigas de acá, Sergi París, me hace contacto con una persona, un chico de Buenos Aires que ella conoce acá en San Marcos y que en su momento estaba viviendo en Bogotá, sigue viviendo a las afueras de Bogotá. Y el Hernán. Y claro, nos conocimos con Hernán y fue como un músico, musicazo, y fue una hermandad a primera vista. Entonces ellos en ese momento vienen a una casa, al poco tiempo consiguen alquilar, no entiendo bien qué pasó ahí, pero bueno, estaban alquilando una casona que era un casco de hacienda. Colonial, decía ahí. Sí, un patio interno de esos enormes, con galerías por todos lados, de las cuatro aleras, la cocina enorme, habitaciones por todos lados, tenía hasta una habitación enorme que era con una super chimenea y una barra, se ve que eso funcionaba medio de, no sé, el lugar de los tragos de la gente de ahí, no sé. De reunión social, claro. Y bueno, estaba este casco de hacienda y no habían las otras construcciones, y es que las habían, nunca más las vimos. Nosotros no las vimos, ya había cosas construidas por ahí y enfrente, y etcétera. Al lado de este casco de hacienda, dentro del terreno, había una iglesia. Muy curioso eso. No, una iglesia chiquita. No, una capillita. Si ahí va, una capillita, muy chiquita. Y ahí fue la, bueno, ya para entonces nosotros estamos ahí viviendo y ya la capillita no era capillita. Pero muy curioso esa capillita chiquita ahí. Y la presentación esta fue ahí. Una capellita vieja, chiquita, construcciones de, no sé, construcciones hermosas de no sé cuántos años, y estuvo muy buena esa presentación. Y empezaste con los acordes de Libertango. Claro, bueno, la historia es que se ubica la gente en gradas, y nosotros, y había una caja negra, el cubo negro, y la gente en silencio, una luz muy linda, y entro yo. Y me siento al lado, agarro la corena y me pongo a tocar Libertango. Así, de nada. Yo lo veo también un poco desde nosotros acá. ¡Salud! Somos quizá de una música más introspectiva, o nuestra música es quizá más introspectiva si la comparamos con la música del Caribe o con la música colombiana, que tiene mucho de extroversión por el... Los climas para mí tienen mucho que ver en esto, ¿no? El frío y el calor. Y allá el acordeón se toca el acordeón vallenato, por sobre todo. ¿Y vos ya estabas con el acordeón a cuestas? En ese momento sí, y estaba con este, con el bicho, y es un acordeón a piano. El acordeón vallenato es diferente, tiene un sonido diferente, y allá se lo escucha mucho, pero dentro de esa música del claro. Vallenato. Claro. No te enamoras, muchacho. Era sensación entonces con ese instrumento. No sé si era sensación, pero era. De pronto caigo con ese instrumento que ellos conocen, pero con un sonido muy diferente. Y Libertango. Que bueno, vaya a saber uno cómo lo habré tocado Libertango. Aclaremos también que en Colombia el tango es muy popular, ¿no? Es una música muy conocida. Sí, y... pero sí, bueno, eso sí me olvidé, ¿no? A ellos les gusta mucho el tango y son grandes conocedores del tango. Grandes conocedores del tango. Che, ¿y cómo llegaste a Colombia? Qué historia. Te faltaba una materia para recibirte. ¿La universidad? Ajá. Uf. Te faltaba no, composición mira, musical. No. Si mal no leímos. No lo recuerdo. la tesis. La tesis, ahí está. No. La tesis. La vida. Te fuiste a hacerla en vivo por Latinoamérica. Sí. No me aprobaron todavía. No. Estoy esperando que me manden la aprobación, pero todavía no me reconocen. No, me meto a hacer la composición, me meto a estudiar música, yo quería estudiar música y no tenía la posibilidad para estudiar música, era el lugar para estudiar era Córdoba, yo quería ir a Mendoza porque me encantaba mucho la facultad y por otras cuestiones, yo quería ir a Mendoza, no me salía, y me fui a Córdoba. Y los lugares para estudiar era el conservatorio o la universidad. El chiste del conservatorio... No es que sea un chiste conservatorio, pero ya sabemos el... Bueno, conservatorio, dice alguien por ahí. Yo no afirmo eso, pero no me llamaba el conservatorio. Hay un amigo que se recibió acá en el conservatorio y va a tocar a Europa, bueno, y él dice que allá... te recibiste en un conservatorio, wow. No quiero tirar abajo a nadie, ni a... pero no son mis intenciones, pero que no se malinterpreten los comentarios. Entonces, bueno, voy a la universidad, creo en ese momento la universidad, y bueno, es así, la universidad vuela un poco más, entonces buscaba eso. ¿Dónde está el mayor vuelo? Para allá. No sé cómo iba a volar yo, quizá podía llegar ese vuelo, y pero me iba a chocar con todas las nubes, pero allá iba a ir chocándome, pero lo iba a hacer. Entonces me voy a la universidad y me meto, y los primeros 3 años en Córdoba viví entre 4 paredes y un techo, junto al piano, las partituras y los libros, las fotocopias. Si me preguntas esos 3 años, eso te puedo decir, 4 paredes y eso. El segundo año de la facultad me dicen, bueno, si... Nos dicen a los compañeros, si ustedes quieren, hacen estas 5 materias más y está el título del profesorado. Si te pones a evaluar el título de la licenciatura y el título del profesorado, que tiene más salida laboral, el título del profesorado, bueno, son 5 materias más, no es nada. Listo, me meto. Fueron 5 materias que era un... Había que escalar un iceberg enorme. Y me metí, hice 2 cuatrimestrales, las otras 2 las rendí libre. Porque, bueno, había una profe que no, era... Siempre fui de los que me senté en el fondo, y en la universidad no fui... Nunca, seguí en el fondo. No, seguí en el fondo. Y había una profe que, bueno, dije, esta mujer me... Listo. Y entonces, aparte me quitaban... Eran cuatrimestrales, y me quitaban mucho, mucho tiempo de lo que yo hacía en la... En las materias donde yo componía, donde jugaba con arreglar, jugaba con la música y etcétera. Y pedagogía, didáctica y muchas de esas. Rindo 2 libres a los años, porque llegaba el 5º año. A todo esto fui un ñoño, ñoñazo, lo he de reconocer. Nunca me dejé una materia, ñoñazo. Los primeros 3 años encerrado. De marzo a noviembre, universidad. De noviembre a marzo, laburar. Era así la historia. ¿Laburar de mesero? De lo que venga. De lo que venga. De mesero, sí. En una lomitería en el Parque Sarmiento. ¿Despachando? No, sí, a las mesas. Esa era la mesa. Después acá, un año antes, fue acá en eso fue un laburazo, en el dique nivelador. Entrábamos, laburó primero mi hermano, después yo, hacíamos en bicicleta de mi casa. No estaba asfaltado todavía. Esperá. Mirá, me estás cortando el chiste. Desde mi casa en bicicleta hasta el dique nivelador, ponerle 40, 50 minutos, la mayor parte de ese viaje era en un sendero. El sendero hoy no existe más. Llegó el asfalto y el sendero se ve ya no. Mi hermano, cuando volví, lo quise hacer y llegué hasta un momento en la pintada donde dije que sacó el sendero. Después de los meses, mi hermano me comentó que quiso hacer lo mismo y también no encontró el sendero. O se cortó en un momento. Y ese era un laborazo, imagínate. Era de verano, llegábamos al dique nivelador. El dique era una plancha. Una plancha, y el dique era todo tuyo. 9:30 a.m. El solcito que ya pegaba. Sí, ¿qué hacías? Llegabas en la bicicleta, 40, 50 minutos de pedalear. La mallita ya está puesta. Camiseta. Camisa. Por supuesto. Camisa afuera. Y... relájate para que no te dé un calambre, porque no hay nadie que te pueda dar una mano. Y te metías al agua y nadar. Y era tu piletón. Arrancabas la jornada laboral inspiradazo. De esa manera. Ahí era también mesero, ayudante de cocina y etcétera. Y en otra cafetería en Córdoba. Bueno, y esa es la historia en Córdoba. 3 años de ñoño. Y después 2 años dije, ya está, acá no puedo seguir viviendo en esta ciudad bajo 4 paredes. Y di vuelta a Córdoba lo más que pude. Y bien. Seguí siendo un ñoño. La historia es que llega el 5º año y me faltaban 3 materias para tener ese título del profesorado, y entraba el 5º año. No me quería quedar un 6º año, entonces empecé a rendir libre. Y sí, me terminé recibiendo el profesorado, y de la licenciatura me quedé la tesis. Y ahí arrancaste el viaje. Y ahí arrancamos. ¿Y por dónde arrancaste? Me tomé un colectivo directo. ¿Solito viajabas? No, esa es una parte muy linda del viaje. Acá en Tras la Sierra, ponerle 5 o 6 personas amigas, más o menos relación, entre ellos una prima y mi hermano, y con algunos amigos que nos hicimos en Córdoba. Salimos todos de viaje el mismo año, algunos en enero, febrero, marzo, y yo salí en agosto. Y cuando salí, le mando un correo a todos. Che, ¿quién está más al sur? ¿Dónde están? Para ver quién estaba más al sur para alcanzarlo. Para alcanzarlo y hacer. Y mi hermano, no es ese, un guanaco, el sea. Me dice, yo tenía una melódica. Me acabo de comprar una melódica. Y era la idea salir con la melódica, porque no tenía la conexión que tenían. No iba a salir con eso. Y el piano no, la guitarra no. Y bueno, la melódica. Con la idea de conseguir. Es viajera la melódica. Con la idea de conseguirme un acordeón. Y mi hermano me dice, Gao, no te hagas drama. Anda solo, algún día nos vamos a encontrar y toca la melódica. Y decía, no, hijo de tu madre, no me podés hacer esto. Y bueno, la Sole, una amiga que te estoy hablando, ella salió en marzo del 2011 y al día de hoy sigue viajando. 2017, ya hizo los 6 años. Y la gran mayoría ya volvimos, algunos volvieron a salir de vuelta. Pero bueno, la Sole sigue viajando. Vino a visitar un par de veces. Ahora, estos días, no sé si está o ya se fue de Córdoba, está por acá. Y entonces me voy a Lima, 3 días de viaje en un colectivo. Y ¿Córdoba, Armenio? Córdoba, Lima. ¿Eh? ¿En el Armenio? Puede ser. Famoso colectivo, el Armenio, que hace Buenos Aires, Lima, Lima, Caracas, Caracas, México, DF, que es el único que va directo. Puede ser ese, que va de Buenos Aires, Córdoba, Córdoba, Mendoza, entra a Chile y le da. Puede ser ese, sí. ¿Y hiciste Córdoba, Lima? Córdoba, Lima, 3 días, en un colectivo semicama. Con marcador indeleble, por las dudas, cuando llega, ¿no? Marcarte la raya del culo, dicen por ahí. Sí. Y pasé el desierto de Chile y vi lo que es el caracol y conocí el mar a través de una ventanilla en un colectivo, andando en la ruta al lado. Y el colectivo, el colectivo dos pisos, éramos 6 argentinos, incluidos los choferes, y el resto todos peruanos. Entonces ya cambió el mundo ahí. Y bueno, yo salí. Las ganas tuvieron. Todo esto de ser un ñoño en Córdoba tiene dos motores muy fuertes. Uno de esos motores que mi cabeza entró con un pie adentro y un pie afuera, sabiendo que ya me quería ir. Y miraba a Europa en ese momento. Y bueno, entonces el pie afuera diciendo, loco, esto hay que hacerlo tiki-taka, lo más que se pueda. Y el otro pie adentro, pero bueno, concentrate, vamos a hacer para hacerlo tiki-taka. Exacto. Y se dio así, funcionó el tiki-taka. Y bueno, en su momento, a la hora de salir a viajar, o unos meses antes, ya dije, no, aquí muy. Quizás Córdoba, con toda la movida alternativa, un chico de un pueblo, que si bien vive cosas alternativas, pero por la radio o por la televisión, que nosotros no era que teníamos cable, era el canal 12 que repetía canal 13, el TV10 que repetía el... No, es el Tele 8 que repetía el Telefe, y el ATC. Y el TV10 y el Tele 8 muchas veces no andaban, el 12 reemplía el 13. Era para el suicidio. Discúlpenme si alguien notaba, pero personalmente no me agradaba. Y el ATC tenía una programación muy buena, muy buena. Y me acuerdo con mi hermano en los VHS grabábamos algunos programas y bueno, y era lo que nosotros podíamos seguir viendo. Y están los VHS allá en casa. Todavía. Lo tiene mi viejo, ahí están almacenados en la biblioteca. Y entonces, a mí Córdoba, después de esos 3 años en Cuatro Paredes, cuando salgo, empecé a tocar en bandas, y era bandas, era la universidad, era conocer gente de diferentes puntos del país, gente, alguna de otro planeta y de otros países, y creo que eso, no me di cuenta en el momento, pero me voló la cabeza y poder ver cosas alternativas, no sé, cosas muy buenas. Disculpen, yo quiero hacer una interrupción y aclararle a los oyentes, yo ahora estoy en función de operador de sonido, que esos como pasos que uno escucha en su casa, ¿no? Sí. Es el Gabo Telo que mientras habla no puede con sociedad y teclea las teclas, perdón, la redundancia del acordeón. Sí, como que las manos se están acordando del viaje y tic, tic, tic, tic, y empieza. Tic, tic, tic. Y bueno, creo que muchos oyentes, si no somos la gran mayoría, bueno, no sé mucho, hemos viajado y entienden, creo, de lo que estoy hablando. Y hay muchos viajeros entre la sierra, ¿no? Sí. Es como una, no sé cómo sean las estadísticas, pero debe tener un porcentaje alto de viajeros en la población. Y viste, Tommy, que por ahí hay lugares, San Agustín en Colombia, o Sorata en Bolivia, o San Pedro ahí en Chile, Vilcabamba, por ejemplo. Vilcabamba en Ecuador. Después en Ecuador esa playa, ¿cómo se llama? Montañitas. Uh-huh. Hay íconos, hay lugares que atraen cierto tipo de gente, cierto tipo de experiencias en toda Latinoamérica, ¿no? Chapada Diamantina en Brasil. Uh-huh. Y creo que el Bolsón acá. El Bolsón acá, San Marcos. Marcos Sierra, claro. Entonces creo que Tras la Sierra es yo te notaría Tras la Sierra en esa lista, es claro. Nodos, capaz, de viaje, nodos latinoamericanos. Nosotros tenemos esta montaña que es más antigua que la cordillera de los Andes. No sé de por cierto, te voy a decir que yo, por ejemplo, siempre me sorprendí de los curas, ¿no? Los monasterios. Cuando uno ve los monasterios viajando por Europa, por ejemplo, por el mundo, uno ve los lugares donde están y dice, qué hijos de puta, esto, la verdad que elegían el mejor lugar. Y también todo esto que nosotros decimos, San Agustín es un lugar sagrado donde nacen cinco ríos de Latinoamérica, donde hay unas estatuas que nadie sabe quién las puso ahí. El parque arqueológico más grande de Colombia. Vilcabamba es un lugar donde no se sabe por qué, pero hay viejitos de 120 años. El Bolsón es una comarca con un microclima, un lugar ancestral. Acá entra la sierra también, ¿no? Esta cuestión del Apu Champaquí, digo, un lugar que no es casualidad que todos los viajeros vengan acá. Me parece que sabemos elegir bien lugares con una energía fuerte. Vos naciste acá. Sí, a mí me la veo desde ese lugar, sí. Y desde el otro lugar también, como viajero. Y ese esa montaña, como alguien me dijo una vez en la Patagonia, es un montón de piedra. Esa bola de piedra que está ahí es una bola de piedra. Y la piedra... Mierda, eso de tener una energía muy fuerte. Supongo, quizá eso sea un imán para que estemos acá. No sé. En tu caso volviste. Yo te quería preguntar sobre las enseñanzas del viaje, pero también muchas veces los que analizan el viaje lo analizan con este tema del camino del héroe, ¿no? A uno le pasa mucho que cuando vuelve a su lugar después del viaje transformado, hay una cuestión de enfrentarse a viejos paradigmas, a lo que uno era antes de viajar. ¿Cómo fue esa llegada nueva tuya a este lugar? Que bueno, vos ya habías nacido acá y lo volvías a elegir, pero seguramente había muchas cosas que en vos habían cambiado en tu relación con la gente de acá. Yo volví en enero del 2015, 2 años y poquito. Y me un año estuve dando vueltas y era Buenos Aires, Córdoba y Tras la Sierra. Todavía estaba pensando que recién me estoy pudiendo asentar de lo que fue el viaje y decir, bueno, ya estoy acá. Yo volví de una manera con ciertos pensamientos modificados otros afirmados y demás, o cierta perspectiva de la vida, y que de pronto no van con lo que yo vivía acá, y me refiero a Villa Dolores, a mi entorno en Villa Dolores, al entorno familiar, al entorno de las amistades, a la gente, la manera de relacionarse, pero creo que recién ahora, volviendo a esto del saber respetar, puedo negociar sanamente las diferencias, que bueno, todas las tenemos, ¿no? Me costó, creo que a todos nos cuesta, sobre todo, bueno, creo que cada uno vive su viaje y son todos viajes bastante particulares y son infinitos los viajes. En mi caso yo estuve como 4 años viajando, la gran parte en bicicleta, la mitad de eso en compañía, con amigos, con compañeras, con mi hermano. ¿Por dónde viajaste bicicleteando? Salimos de Quito. A los pocos meses mochilero fue la bicicleta, cambiamos la mochila por el Ecuador. Desde Quito al norte de Ecuador, Colombia, Venezuela, al Amazonas, entré al Pantanal y ahí más o menos se acabó el viaje en bicicleta, Brasil, norte de Argentina, perdí un poco y llegué acá. Y la primera mitad acompañado y la segunda mitad solo. Y esa parte solo, bueno, el viaje en bicicleta, de pronto para que lo... el viaje, el mochilero viaja de un punto al otro, viaja de un... San Marcos Sierra tras la sierra, ahí va. Y el que viaja en bicicleta de San Marcos Sierra tras la sierra, si frenás todas las noches, son quizás 3-4 días. Es otro tiempo. Es otro tiempo. Y si de pronto en una de esas frenadas conociste algo, puede ser un mes, 2 meses, quién sabe el tiempo que puede ser. Y la primera parte de ese viaje solo en bicicleta me costó mucho. Me costó mucho. Uh-huh. Uno llega a veces transpirado, con ganas de comer, de bañarse, de comer y dormir, en ese orden. Y andaba solo y tenía que gestionarme todo solo. Y llegar a que te reciban en una casa y tener que chamucharle, porque a veces quedarte en una casa es como hacer dedo y que te levante un camionero, no te puedes ir a dormir. ¿Cómo? Digo que a veces llegar a una casa cuando uno está viajando es como que te levanta dedo un camionero, no es que te puedes ir a dormir, tenés que chamucharle un poco. Sí, algunas veces me han tenido, me he puesto palillo al ojo para poder seguir sentado y no parado sentado. Y sí, y es muy bueno eso. Es que también el ida y vuelta, ¿no? El dar y el saber recibir. Y saber dar y saber... no sé si es así, pero yo lo veo desde ese lugar. Y la gente sí quiere preguntar y sí, le tenés que responder. Y sí, era eso, llegar solo a gestionarse todo eso y tener que hablar del viaje. Tener que hablar como algo lindo, ¿no? Como algo, ay, qué pesado, tengo que hablar de viaje. Y bueno, eso cuando lo aprendí a disfrutar de eso, porque me cansó bastante en un momento, hacerlo solo no lo pude hacer. Cuando lo aprendí fue hermoso. Y bueno, no sé, un día la bolsita, como me dijo una amiga, ya me estoy yendo no sé para dónde. Como me dijo una amiga, anda en tu bolsita, junta piedrita y cuando se llene la bolsita de piedrita, volvete. Yo dije, pero esto en unos días, me lo decía, yo me imaginaba en la playa, ya tenía el pasaje a Perú, en la playa de Perú y juntando piedrita, caracol y qué sé yo, en unos días yo tengo que volver, qué bajón. Después la entendí. Era re lineal su pensamiento. Sí. Gau, te traigo un ratito acá porque llegan mensajes, muchos, podés creer. Bien ahí. Llega un mensaje que no lo firma, no sabemos quién es, no está este teléfono aquí registrado, y dice: lo confirmo. Gabo era un ñoñazo total. Hasta el día de hoy recuerdo el ruido de las teclas del piano y me entra pánico. Gabo, desde las 7 de la mañana estaba con su piano. Meta. Saludos. Ya te voy a averiguar quién es. Mi hermana. ¿Tu hermana, decís vos, Gabo? Y es uno de los candidatos de ese comentario. También llegaba un mensaje desde Zárate, provincia de Buenos Aires. ¡No! ¿Quién es Gabo desde Zárate que nos escribe? Ahí está mi hermana, mi cuñado José. Y Oli, Olivia, ¿puede ser? Olivia mandaba un gran abrazo para el tío. Están escuchando desde allá, a la otra punta del país. ¡Saludos para Zárate! ¿Te parece que vamos a escuchar un ratito de música o vos nos vas a introducir un ratito en la música? Tú le llevas. Thank you. Le digo la verdad, dígame. Aunque no nos escucharan por el éter, ni por internet, ni por ningún lado, yo vendría los martes a las 8 de la noche acá a tomar vino, comer pan con pasta de aceitunas aligüén y escuchar gente como el Gabo Tello tocándome el acordeón en un estudio de radio. No, qué bello, qué bello, qué bello. Y yo te decía una cosa, que gran parte, o sea, lo sonoro llega, lo podemos transmitir, pero... nos falta otra vez la imagen, la cara de disfrute de este hombre mientras toca. No, es una cosa de locos. Pequeño trance místico sujeto al instrumento. Bello, hermano, bello. Muy bello. Hay una identidad quizás más que uno la puede localizar en un espacio geográfico. En una cultura, en una idiosincrasia, y hay una entidad de continente, si se quiere, o de este lado del mundo como sudaca, como latino, como lo quieran llamar. A mí el viaje, si bien yo muchas veces me sentí a la vuelta de mi casa, te habrán pasado lo mismo, y te sentías a la vuelta de tu casa. Y pero bueno, cuando se quiere ir a tu casa no está a la vuelta, entonces no la pensé mucho porque te va a marear o te piente el lagrimón. Vamos a otra cosa, mariposa, mira dónde estemos y ya. Y muchas veces sentí que estuve a la vuelta de mi casa, muchísimas veces, una gran parte del viaje. Y siempre me sentí muy feliz de sentirme parte de ser parte, de vivir parte de. Y en un momento... todos sabemos, la gran, bueno, para los que no sepan, en esta querida Latinoamérica, vos vas a ir a un pueblo que está tapado en tierra, el Guadal más grande, y levantas una piedra y va a haber un argentino experimentando algo. Y por toda Latinoamérica, creo que la cosa es que argentinos, al por mayor, si hacen un censo, yo creo que el censo está dejando afuera una gran parte que no sé cuántos millones, si es uno, si son dos, qué sé yo, que están dando vuelta. El censo también somos vanguardia entre los viajeros, los argentinos, ¿no? De alguna manera, como la hormiga argentina que está invadiendo Europa de manera muy eficaz. Bien, ahí me gusta esa palabra. Y en che, Gabo, anécdota y tema. ¿Te parece? Dale. Anécdota porque la piden por teléfono, vos sabés. Y entonces En esos de vivir todo eso, de vivir música, tuve la suerte de estar con grandes músicos y compartir con el folclore de la música, compartir la música en su entorno y social, que en el más natural, ¿no? Donde sale espontánea la historia. Y tuve la gran suerte de vivir eso. Y en esto de que hay millones de argentinos dando vuelta por ahí, la mayoría son de Buenos Aires, provincia o capital, son de Buenos Aires, y en cuando ya el viaje estaba cerrando sus puertas, en la recta final, comenzó la recta final, la galera era una galera cordobesa. Era un numerito importante de cordobeses, el numerito importante, 5, 6, ¿no? 7 como mucho, pero era suficiente para poner la Mona Jiménez. Y 5 o 6 cordobeses ya es demasiado, ¿no? Muchos, es una galera importante. Y siempre me crucé con cordobeses, pero esta era una galera cordobesa. Ajá, muy linda. De pura cepa. Sí, y bueno, y ahí escuchábamos cuarteto, y ahí conocí un tema. Hoy lo voy viniendo acá, antes venía para el cine barrio, me puse en calle a ver si me salía, y hay unos errores por ahí dando vueltas, pero bueno, viste cómo es esto. Hay que tocar. Y hay un tema que lo conozco ahí, que me encantó, que el tema es de un compositor venezolano, que se me fue el nombre, y la Mona Jiménez lo agarró. Mira. Luis. Y después, dándome cuenta de lo que dice la letra, creo que los músicos en esta parte del mundo somos unos grandes soñadores, o tenemos un gran soñador adentro, y Luis es un gran soñador, es un taxista, la historia de un taxista que sueña con ser cantante y sueña con ese mundo. Y bueno, yo lo saqué el tema, lo arreglé, lo toqué, y después un día paré la oreja a ver bien lo que decía la letra y dije, bueno, sí, bueno, yo soy parte, me siento identificado con ese Luis el taxi. Vamos a ver si sale, espera que... Bueno. Thank you. He recorrido un largo camino para estar con ustedes acá. Quiero decir que yo soy un artista internacional y que acá han abusado de mí. Se me ocurrió que, hablando de paisano del barrio, digo, ya que Brian ahora es un paisano cerca de la radio, vive justamente, que mandó mensajito y todo, lo vamos a agitar a que se venga, que se ponga la camperita y que se venga a tocar un tema. Berutie. Un mate, unos bizcochos, un vinito, una picada. Conversar un rato, conocernos. Una charla a fondo con los paisanos del barrio. Todos los martes a las 20 horas. ¿Por dónde va a ser? Acá, por FM El Grito, 95.5. Repite los domingos, 22 horas. ¿Qué nivel artístico? Un locutor hablando engolado, ¿viste? Con superproducción, que ahora, ¿viste? Todos los operadores y editores ponen 5.000 efectos. Esta es Radio Garompa. Un montón de cosas que visten algo, pero abajo no hay un puto sustento, ¿viste? Quizás porque es la radio. Quizás porque me enamoro del proyecto y a ustedes los vi desde mar. Ustedes que estaban allá en Nono, vinieron para acá, la han pasado también y... Y acá no hay un empresario, entonces eso a mí me puede, ¿entendés? Un tipo que la está remando así. El Grito, 10 años de comunicación popular comunitaria. ¿Cómo somos? ¿Cómo vivimos? Yo creo que hay una magia en el lugar este, una magia... Que convoca gente que está buscando algo que no sabe todavía bien qué es, pero que sabe que hay algo que tiene que sale de algo porque viene a buscar algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Eso creo que ha marcado a mucha de la gente que ha venido acá. La que también es fuerte, el lugar te la pone, digamos. Sí. Sí. Hay que curtirse, ¿no? El vivir en el campo, luego vivir en el confort de la ciudad, te lleva como a rehacerte de muchas cosas, ¿no? Baltasar Chobal, músico, clown, padre de familia y paisano de las chacras. Una charla a fondo con los paisanos del barrio. Todos los martes de 20 a 22. Acá por FM El Grito 95.5. Repite los domingos 22 horas. Y bueno, estos días he estado viendo algunos medios de comunicación, el internet, la tele, uh-huh. No sé si está hablando de esto, de La Barrica, allá en San Juan, ajá, que uh-huh. Parece que la van a sacar. ¿Y cuántos años ya tuvo La Barrica? Ya tuvo. Mira, lamento sí. Tirarte abajo la buena onda, pero no la van a sacar, le vendieron el 50% a los chinos y van a hacerlo más que antes. Y estábamos allá... con José, mi cuñado, y el Morza, un amigo de San Juan, estábamos allá en Villa Iglesia, y ahí es donde está el caldo de todo esto de la barrica. Y bueno, nosotros, igual yo me conozco, es impresionante ver, no te podría decir ahora los minutos, pero cada pocos minutos pasa un camión con un químico que es letal para el ser humano. Y no sé cuál era, pero un ácido, no sé qué cosa, o qué sé yo, mi cuñado es químico, entonces entiende toda esa historia y él me contaba, yo decía, no puede ser que cada tantos minutos, que son pocos, desfile un camión de eso, si lo contás por día, cuántos camiones desfilan de eso, si lo contás por semanas, por meses, por año, y hace cuánto año que está la barriga allá, ¿no? Comentario al margen, dejémoslo ahí, ya cada uno hágase su mejunje la mente, para dónde estamos yendo, ¿no? Para el progreso. Y entonces nos vamos a caminar por ahí, un lugar hermoso encima, está el ¿cómo se llama esto? Rodeo, que está el lago ahí donde se hace el campeonato de surf, no sé qué cosa. Hay el lago, sí, Costa del Viento, que hay viento todo el año. Bueno, por ahí andábamos, no era un rodeo esto, pero nos fuimos a caminar una vez a no sé dónde, pero nos fuimos a caminar, entramos por una casa de una gente conocida, de hermosa, que es sanjuanino, y patatín y patatán, y nos fuimos a caminar allá a lo lejos, la cordillera. Vimos una mancha, que bueno, era un lago seco. Y vamos allá, y fuimos allá. Y bueno, fuimos allá, llegamos al lago seco, ni sé cuánto habremos caminado, pero era verano, imagínense, en San Juan, plena siesta. 75 grados de la sombra, más o menos. Sí, y 128.000 de sensación térmica. Y allá fuimos. Y empezamos a caminar por unos canales que había en ese lago seco. Se ve que antes ahí había un lago, se secó el lago, y empezamos a caminar por unos canales que eran unos... terminan siendo unos pasillos, ponerle de 3 metros de ancho y de 4 o 5 metros de alto. Imagínate esos canales por ahí, nosotros metiéndonos y caminamos, y bueno, hicimos travesuras hermosas, como en un momento encontramos un hueco donde había unos paneles de abejas de alguien que tenía sus cajones de paneles de abejas, algo medio improvisado, pequeñito, y nosotros tirándole cascotazo de tierra, había millones de problemas. Y bueno, sabíamos que esas abejas en su momento iban a salir, los tres lo sabíamos, y cascoteamos las abejas tantas veces hasta que salieron. Lo hicimos no sé cuántas veces, no fue una vez, pero me debo hablar. ¿Con qué necesidad? Travesura, salir, experimentar, bueno, a ver cómo es que las abejas te siguen, qué sé yo. Este muchacho experimenta no solo con la música. Y yo la pasé bien. A mí me picaron, a todos nos picaron alguna abeja. El José siempre tuvo el pelito cortito, entonces zafaba, yo tenía medio melena. Alguna me picaron, y el que más la sufría el Morsa, que tenía el pelo largo. Se le metían las abejas a la cabeza y no se le salían del pelo y lo picaban, y era el que más la sufría. Y bueno, tenés dos cordobeses que lo pican poco, y tenés un sanjuanino, y qué sé yo, nos cagamos de risa y bueno, lo hicimos. Y me acuerdo que había una lomita en este que estaba hacia el poniente, ya iba a ser el atardecer, estaba haciendo el atardecer, estamos muy cerca, y nosotros teníamos que o darle la vuelta a esa loma, que era interminable, mucha laja, que era interminable, o bueno, la anécdota feliz es esa, la de las abejas. Esta anécdota no es tan feliz, pero bueno, sucedió. Y bueno, era, si le damos la vuelta a esa loma, no llegábamos más de día, no teníamos linterna, nos mandamos a caminar así, quizá con una botellita de agua y más nada. Y entonces, bueno, pasemos esa loma, porque el sol ya se había pasado, ya no estaba dando la sombra, ya para nosotros comenzaba la noche, y quedaba algo de luz, una hora de luz, 40 minutos de luz, media hora de luz, algo así habrá quedado, y pasemos esa loma. Y mi cuñado en su momento, escalador, un gran escalador, entonces el tipo, como un felino, se subió a las lajas. Yo media hasta lo pude hacer, el Morsa no lo pudo hacer, entonces bueno, nos quedamos con el Morsa y mi cuñado, el José, y bueno, hizo una de kamikaze, se golpeó un poco la espalda y fue a buscar al pueblo horas, nosotros sentados en un lugar, en el medio de la loma, fue a buscar una escalera. La salida fue un salto a un lugar oscuro de 4 metros de alto, 3 metros de alto, y saltó. ¿Y volvieron con la escalera? ¿Volvió con la escalera al hombro, sí, todos esos kilómetros para buscarlo? Sí. No. Se fue a la ruta, hizo dedo al pueblo, del pueblo avisó a la familia que con la que estábamos, mirá, de todo tan allá, bueno, estaba buscando una escalera. Creo que antes consiguió una escalera, no sé bien. Ya era de noche, hacía frío, imagínate esa parte, el lago seco, desértico, y bueno, la amplitud térmica es bastante importante, y nosotros estábamos de pantaloncito corto, de remerita, camisita, y bueno, hacía frío. Y las estrellas, el lugar es espectacular, ¿no? Lago seco, el cordillera del Ande en un lado, las estrellas, el cielo, hermoso. No sé, podemos pasar algún temita, podemos, por ejemplo, para que encontré algo acá que para escuchar, ¿eh? A ver. ¿Qué onda eso, Gabo? No sé. Estoy harto. Cuarto, quinto año de la facultad, cuarto año de haber sido eso. Había que componer algo con voces, hacer algo para voces. Ahí va, cuarto año. Y trabajar con voces, con una, con varias, qué sé yo, hacer algo. Y estábamos viendo en armonía, bitonalidad, politonalidad. Una locura eso, muy buena. Y en ese momento estaba de novio, el que no vio, y ella estaba en Francia. Es una historia. Un año y medio en Francia, y el tuyo acá en la Córdoba. Y estaba con mis hermanos, estábamos viviendo con mis hermanos, y no estaba buena la relación con mis hermanos, medio que nos estábamos cabreando. Y ella allá a la distancia, la universidad, que me pedían una tracalada de laburos, de trabajo, de bla, bla, bla, bla. Y está, me sentía muy presionado, y quizá él sentíse muy presionado de parte de uno, qué sé yo, no sé. Pero me sentía eso. Y bueno, salió Estoy Harto. Y eran acordes, es un coral que, bueno, lo terminé haciendo para composición. 8 voces, cada una tiene la suya, su melodía, pero son poliacordes, una cosa muy gruesa, densa, que se mueven, y la letra era esa, Estoy Harto. Y bueno, los compañeros, los amigos de la facultad se prendieron a ensayarla, un amigo se prendió a grabarla con el teléfono para grabar el audio, y de paso grabó el video. Y tenía que presentar la carpeta de composición con los laburos y demás, y le presentaba eso. Tuvimos no sé cuánto ensayando para que salga eso en unas horas, unos minutos, no sé cuánto. Y bueno, al fin y al cabo, y el profe no recibió eso. Porque no, otro día, me dijo. Bueno, garrón. Por lo menos quedó el video. Yo se lo pasé, no sé si lo escuché. Nunca recibí un comentario, una crítica, nada. No mirá, sé si lo escuché. Te tiro otra, mira, escuché esto. Ah. Esto en realidad es un tango, escrito en el año 30, en el 70 se pasó candombe, ¿sí? Habla sobre el barrio sur era dividido antiguamente de lo que era el centro histórico del Uruguay por una muralla, esa gran muralla separaba a lo que eran los colonos, de los esclavos o de los negros, ¿sí? Creo que les gusta. Thank you. Usted Pelaccini no ve el video, pero yo estoy viendo que está por recitar Gabotello. Noticias desde Argentina. A las 5 de la tarde, purificación por el fuego. En el patio del cuartel del Regimiento 14 de Córdoba, el comando del Tercer Ejército procede a incinerar esta documentación perniciosa en defensa de nuestro más tradicional acervo espiritual, sintetizado en Dios, patria y hogar. Se arrojan los libros a la fogata. Desde lejos se ve la alta humareda. Entre una lluvia de estrellas viene la voz. Se le arman. ¿Dónde es esto, Gabo? Eso es en Chía. Volvimos a Bogotá. Ahí va. Se notaba que era una cosita así como bien viajera. Trío Mar Platense, dice acá en YouTube. Mar Platense, el, sí, hacíamos música en Río de la Plata. El Fede que hablaba al principio, uruguayo. Y el Hernán que entraba a cantar ahí es porteño y así ellos viven allá en Chile y en Cajicá hace varios años. Y bueno, me conocí con Hernán, después me presentó Fede, ellos ya estaban tocando juntos, me sumé a la propuesta de ellos y música del Río de la Plata, entiéndase como tango, milonga, como candombe, y eso fue. Estuvo muy bueno eso. Terminamos, sí, muy loco verte recitando, Eduardo Galeano. No se tenía en esa faceta de recitador. Yo tampoco. De hecho, ese libro nunca más lo vi. Seguramente sí, vos lo tenés, o lo tenés fichado, o lo tienen fichado. Pero ese libro nunca más lo encontré, nunca más lo vi. Y entonces hacemos la versión de Candome Mucho Palo. Y bueno, le metemos un condimento, loco, porque siempre Candome Mucho Palo. Y aparece ese libro y mirá, ¿qué tal si entre parte y parte le chuzamos ahí una parte de este texto? Y está muy bueno. ¿Te tiro una más? ¿La última? A ver. Los nómadas. Una hermosura. Suben el volumen, por favor. Esta de cortina es muy buena, pero chica. El después de salir de estos 3 años de las cuatro paredes, tuve 2 años más y pico en Córdoba y tocaba con Totem, que ya escuchamos un poco, con los Nene Vian, que escuchamos un poco, y con los Nómades. Y los Nómades eran yo lo mío, digo, qué bueno haber estado en ese proyecto que éramos cuatro. El Lucas Solé se dedica hace varios años, es el técnico del Teatro de la Cochera en Córdoba, y se dedica mucho hace varios años al teatro, haciendo la técnica, produciendo, actuando, bla bla bla bla, dirigiendo, etcétera. Se dedica a ese palo. El Seba Palacio, una bestia en sonido, sanjuanino, vive en Córdoba hace varios años, y él, bueno, Luca veía todo lo visual, iluminación, qué ropa íbamos a usar. Un día llegamos a usar, esto estuvo muy buena, Rosario Festival de Performance, 3 días, primer festival, primero y único, entiendo que fue primero y único, fue una cosa que presentaron la propuesta y parece que la gente que de la Municipalidad de Rosario pensaban que era algo y fue una cosa mucho más grande de lo que ellos pensaban, estuvo hermoso. Tocamos con la ropa de los músicos de la Mona Jiménez, lo saco. Viste que cambian de así como cambian de repertorio, cambian de vestimenta. Así también. Y cada uno tenía un saco, pantalón y saco de vestir, todo, vos naranja, el otro amarillo, el otro violeta, el otro azul, qué sé yo, ponele. Y así salieron a escena. Así, y el Lucas había conseguido esa ropa. El Seba, una bestia en sonido, entonces teníamos, a la hora de producir algo, teníamos el tipo que nos hacía el sonido, que músico de la banda que hace sonido, bueno, vamos a estos micrófonos patatín patatán, el otro que no, que vamos a usar esta iluminación, que patatín patatán, la vestimenta esta y que vamos en este momento, qué sé yo, y con el Manu aportamos más en lo compositivo. Nómade fue un grupo de 4 años y poquito, de experimentación e improvisación libre, experimentación sonora e improvisación libre, y todas las presentaciones eran obviamente experimentales e improvisadas, con puntos de partida, diferentes puntos de partida. Si tocábamos en un lugar con una disposición X, bueno, eso era. O tocamos para la fecha tal, bueno, hagamos algo para eso. O había siempre puntos de partida que guiaban un poco lo que iba a ser la presentación. En escenografía, en sonido, sonido acústico, sonido monofónico, estéreo, cuadrafónico. Fue muy bueno. Qué buena experiencia, ¿eh? Sí. ¿No? Muy, muy amplia, muy diversa. Y muy libre. Sí, sí. Y poder decir, che, tengo esta idea y bueno, la veamos de este lugar, pum, pum, se acomoda, pum, y sale. Y buenísimo. Bueno, resuelto el tema del sorteo. Ya estamos acá por cerrar, paisanos del barrio, no, cumpliendo un récord histórico. Abre una valija, Tom. Bueno, ves de ahí porque no te da el ángulo. Y la gente del otro lado todavía no puede verlo. Pela una valija que trae todo una alfombra gris por dentro, que te dan ganas de tirarte y acariciarla. Y saca un instrumento negro, plateado, brillante, impresionante, que seguramente cuando empiece a sonar será más impresionante todavía, ¿no? Qué impecable. Paisanos del barrio 104, un lujo más, el lujo número 104 de poder tener acá un montón de gente hermosa que son parte de esta biodiversidad del Valle de Tras la Sierra, esta comunidad tan linda que reúne a tanta gente diversa, tanta gente importante. Hoy nos tocó con el Gabo Tello. Muchas gracias a la gente que anduvo mandando mensajitos, que anduvo apoyando esta radio El Grito en su nueva era de internet, ¿no, Pelachini? Sí, le mandamos un abrazo enorme también a nuestro querido compañero y amigo Mario Ferrarese, que seguramente hasta ahora, aunque no lo puedas creer, está ensamblando el Frankenstein, según dice él, muleto, así lo denomina, que nos permita sostener el aire de la 95.5 un puchito más hasta que consigamos los repuestos que precisamos para los equipos dañados. Nos vamos, entonces, el tiempo es tirano, pero a veces se duplica. Vamos a cumplir las 4 horas de Paisanos del Barrio, un récord. ¿Cuál es el récord? ¿De tiempo? En Paisanos del Barrio. Este. Él le quiere estirar un poco más para entrar en... Ah, el... no, ¿crees que nos quedemos hasta la 1 de la mañana? Igual, yo te cuento, mirá, te cuento como... Porque a mí me gusta contar la intimidad de Radio El Grito. La intimidad de Radio El Grito es que con este señor de barba que ves enfrente nuestro, nos vamos a quedar hasta las 6 de la mañana viendo en YouTube videos de Medio Oriente. O sea que si vos te querés quedar acá al aire hasta las 2 de la mañana, no importa nada. Gabo, vos decinos, está para un rato más, nos quedamos. Vamos a tocar por lo pronto. Bueno, entonces no me despido nada. Parece que la consigna es no me despido nada. Esto recién está comenzando. Gabo Tello en vivo en Radio El Grito. A ver. Me gusta improvisar, así que vamos a improvisar. Señor, tú que no te afeitas con Gillette, que no te lavas la cara ni los dientes, que no usas vestidos ni zapatos, que no te dejas ver, déjame que te vea. Ven y juguemos, acariciemos juntos las serpientes que tocan su cascabel. Leamos juntos la vida de Tarzán, sus inquietudes. Por favor, déjate ver de mí, ven y juguemos. No, mejor no vengas. Me das asco, Dios. La improvisación tiene su margen de error, ¿no? Yo no pude soportarlo y me metí con una poesía nadadista de Eduardo Escobar, la oración. Che, Gabo, ¿hay algún instrumento al que todavía no le entraste y le andás con ganas? Y... sí. El otro día pasó por acá el Alberto de Rojo y contaba que se le estaba animando al contrabajo. Bueno, a mí personalmente me llamó el contrabajo y el trombón, son dos instrumentos que siempre me han llamado, el clarinete también. ¿Y los tocaste alguna vez, no? Y le meto la boca ahí, a los dientes y los dedos del contrabajo. Y bueno, tiene su... oh, hay que trabajar otras cosas con los instrumentos de viento, es los pulmones, saber respirar, bla, bla, bla, bla, con el instrumento de cuerdas, que son cuerdas frotadas, saber poner el dedo donde es... Y se te trabajas con los, ya se te hacen callos en las manos donde pisas y donde tocas, y etcétera. El que estoy experimentando ahora, que es una bestia, es como en la familia de los fuelles, que es muy grande, es el abuelo, es el bandoneón. Y la Bari Selco, una amiga, me prestó un bandoneón y estoy jugando de a poquito. Y es un instrumento indescifrable. Tiene un código que es bastante difícil de descifrar. Es de común acuerdo la descripción de ese instrumento, así como vos la estás diciendo. Mm. Todo el mundo lo define así. El instrumento, en cuanto al peso, varía muchísimo. Es muy liviano. Eso está buenísimo. En cuanto a la digitación, supongo que con el correr de los años y la maduración uno le va encontrando digitaciones cómodas, pero cuesta un poco porque los botones están muy cerca y los dedos se entran a pisar si tienen que tocar un botón al lado del otro, pero seguramente tiene que haber un... yo estoy gateando ahí, uh-huh. Tiene que haber una manera de encontrar, se le encuentra la vuelta a eso. Lo indescifrable es que la mano izquierda y la mano derecha tienen sus dibujos de botones y no hay una lógica como en el piano, que es do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si. Acá se mantiene todavía en la el lógica que... en este se mantiene. Se mantiene esa cierta lógica. Ajá. Ahí no hay una lógica, sí. La lógica no sé cuál es. Es como que agarraron las notas y la tiraron hacia el aire. Claro. Y donde cayeron, cayeron. En el botón donde cayeron, cayeron. Incluso, y... ¿no? Yo sabía que los botones, si abrís y cerrás, y la mano izquierda y la mano derecha son diferentes. O sea que vos, sí, tenés que saber cuatro posiciones por cada nota o acorde. Sí, sí. Cuatro cosas tienen que tener en la cabeza mientras ahí se refuelle. O sea, un dibujo en la mano derecha, un dibujo en la mano izquierda, cerrás el fuelle, ahí tenés dos cosas. Y cuando abrís el fuelle, dos cosas más. Mira vos. Che, ¿vos nos regalás otra musiquita? A ver qué se te ocurre. A ver, lo corto a la mitad, cualquier cosa. Lo cortamos ahí. Vamos a hacer otro. Hacé lo que quieras, Gabo. Otro vallenato, que acá es muy conocido. Bien. Y dice así. Linda, que los caminos de la vida no son lo que yo pensaba. Ay, que no son lo que yo creía, mucho menos lo que yo imaginaba. Los caminos de la vida, ay, son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos, y es que no encuentro esta salida, madrecita. Pensaba que de la vida era distinta. Cuando era chiquitito yo creía que las cosas eran fáciles, así de fáciles como ayer. Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Y ahora con ganas quisiera ayudarla y por ello la peleo hasta el fin. Por ella lucharé hasta que me muera y por ella no me quiero morir. Tampoco que se muera mi vieja, ay, pero yo sé que el destino es así. Gracias, Gabo, por venir a compartir, hermano. Es buenísimo. Con esto nos despedimos. Con ustedes, para terminar, paisanos del barrio, Gabo Tello, el músico que vive debajo de un árbol. Estoy muy, muy contento y feliz, como les decía hace rato. No fue exageración ni mentira. Hoy cuando me llamó el Sebi y me dijo de venir, dije, la sonrisa se dibujó en la cara. Y claro, de una. Así que un placer, un honor, un gusto de ser convidado acá a la Radio Virtu. Muchas gracias a toda la gente de Virtu. ¶¶